FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Para comenzar quería leerles algo que solemos hacer, que tiene que ver con algunos textos que nos hacen pensar. Y si bien tenía pensado hablar de otra cosa, mientras estaba abriendo los portales de noticias preparando el programa, estaba mirando, como solemos hacer, la agencia Pelota de Trapo, y quería leer un artículo de Alberto Morlachetti, que hace poquito, y Liliana Guido también, que hace dos días se ha publicado en la agencia Pelota de Trapo por su actualidad y porque aporta ideas a la comprensión de la lógica que maneja las políticas públicas, las políticas sociales orientadas a la niñez, pero orientadas a la población en general. Pero en el caso de la niñez, por lo acuciante, por lo urgente y por lo lamentable de muchas de las políticas sociales que se llevan adelante en otros gobiernos y en este gobierno con sus particularidades, son realmente preocupantes y despreciables por la lógica que manejan, ¿no? La lógica economicista, la lógica de la recuperación, teniendo en cuenta los recursos invertidos, ¿no? Muchos dirigentes políticos en su momento nos comentaban que para las campañas políticas y para el ascenso de los personajes de la política, la niñez y las políticas sociales a largo plazo no dan resultados, ¿no? No dan resultados en votos, no dan resultados en el entramado político y en la construcción de redes políticas que les permitan a los personajes ganar poder, ¿no? Dentro de las instituciones del Estado y de la política según la conocemos. Por eso quería traer a colación y traer a su consideración, a los oyentes, este artículo de Alberto Morlachetti que dice lo siguiente. Cabría responder a esta pregunta por la contraria. ¿A qué pregunta me refiero? A un mes de la ausencia de Alberto, creemos imprescindible compartir nuevamente un texto medular en su pensamiento y en nuestro camino cotidiano con la infancia. ¿Son irrecuperables? La expresión muy frecuente cuando se habla de niños en la calle es rebatida profundamente en este texto, que forma parte de la herencia transformadora que Alberto dejó en su obra. Con ternura, venceremos. ¿Cabría responder a esta pregunta? ¿Son irrecuperables? Por la contraria, ¿recuperables de qué? ¿Para qué? ¿Para quién? En este artículo se intentará una aproximación al proceso de recuperar un lugar social justo para el chico expulsado a la calle, es decir, carente de lugar. No se trata de recuperar al chico para la sociedad, puesto que si está en la calle es la sociedad la que ha producido su expulsión. Es la sociedad la que ha producido su expulsión. Se trata de crear las condiciones individuales y colectivas para generar el lugar social que desde la comunidad, la escuela, la familia le ha sido negado. o en otros casos, desde estos mismos ámbitos, se tratará de potencializar los precarios lazos y soportes que mantienen su lugar. Suele pensarse en este sentido que con brindarle abrigo, alimento, cariño, comprensión, será suficiente para que no vuelva a la calle. Es necesario desde el principio alejarse de las consideraciones simplistas, románticas e idealistas que, como conducen al fracaso, terminan de confirmar el prejuicio acerca de la irrecuperabilidad del chico de la calle. Adscripto al estereotipo que le asigna como destino el delito. Ser un chico de la calle implica haber aprendido a sobrevivir en ella. La sobrevivencia no se reduce a la provisión de medios materiales de vida, sino a la constitución de valores y referentes identificatorios que le dan sentido a ese ser y estar en la calle, sin los cuales sería imposible tolerar el desamparo, convivir con el temor, probarse en los límites de lo insoportable, de la violencia y la agresión, el hambre, el frío, la persecución policial, las migajas de caridad, el desprecio reiterado. El mirar desde la vidriera a los chicos que van de la mano del adulto, protegidos hacia la escuela. En suma, aprender que es otro, que no es semejante a los de su misma edad, que él es de la calle, que vive por y de la calle. También aprendió a moverse en un enorme espacio, casi sin límites, en un tiempo sin horas, lo que amplía su marco de relaciones hasta hacerlo coincidir con ese ancho mundo ajeno, como una libertad incondicional, sin la atadura del tiempo y del espacio. Esta peculiar vinculación con los otros y las cosas, el espacio y el tiempo, conforman su modo de ser y hacer su identidad, su cultura, donde quizás lo único permanente ha sido su propio cuerpo, su olor, resistencia, textura, poder. Por ello, el reencuentro de su lugar social implicará abandonar este modo de ser y estar con las cosas y los otros, cambiar de cultura, abrirse a un proceso de construcción y reconstrucción de valores y capacidades. Ofrecerle abrigo, afecto, protección, comprensión al chico de la calle parece una opción sensata. Sin embargo, son goces y necesidades que hay que volver a crear. Por ello, una visión inmediatista ante los conflictos y dificultades de conquistarlo señalará al chico como incorregible, semilla de maldad, irregular social, discapacitado afectivo, en suma, desagradecido. El vínculo madre-hijo depende de que ella pueda seducir para la vida. Entre la madre y el recién nacido debe construirse un patrón de interacción que haga posible el avenimiento entre ambos, diríamos como una suerte de ensamble, código común que no se da de manera automática ni inmediata. Por más amor y deseo que haya hacia el niño, si construir un vínculo no es algo espontáneo, ni con el recién nacido, cuando toda la historia está por escribirse, cabe preguntarse, ¿cómo ha de gestarse un vínculo con el chico de la calle, cuando en su historia nada ha pasado por seducirlo a la vida, sino todo lo contrario? Hambreados, hacinados, castigados, desamparados, postergados, excluidos, desesperanzados de generación en generación, difícilmente madre-hijo, adulto-niño, puedan articular un vínculo que seduzca para la vida. Y como en los primeros tiempos de la vida el lugar social pasará por contar con uno o dos adultos acompañados por un grupo, en calidad de continentes, que se comprometen a dar y sostener la vida, estar a disposición, al servicio del otro, hasta tanto pueda autonomizarse o acceder a una independencia relativa. Siguiendo con esta analogía, desde el chico cabe esperar que se avenga a algunas propuestas y que reaccione en forma imprevisible a otras. Por ejemplo, para quien la ternura es casi desconocida y su cuerpo valorizado por su resistencia al dolor, a la intemperie, por su rudeza, bravura, la ternura puede ser vivida como una afrenta, una ridiculización. Habrá que poblar el cuerpo de gratificaciones para que pueda valorarse a sí mismo, también desde la protección y el cuidado. La ternura es el vehículo privilegiado del vínculo humano, proveedor de capacidades para mediatizar y orientar la afectividad y superar el caos inicial. Posteriormente, este vínculo dará soporte a la capacidad de reconocer al otro como semejante, de inquietarse y responsabilizarse por las consecuencias de sus actos, es decir, de confiar en la reparación. Esto se hace posible cuando se ha experimentado la perdurabilidad, disponibilidad de las figuras vinculadas, constitutivo del sentimiento de amparo, de la confianza en la resistencia del amor. Esta reconstrucción o construcción es de crucial importancia para los chicos que deben reapropiarse de su lugar social, puesto que precisamente el conjunto de procesos que lo arrojaron a la calle le han dado una visión del otro como peligros, desconfiable, inconsistente, irreparable, vengativo, etc. Por eso vive cercado por el inmediatismo, la imprevisión, la impulsividad. Con esto se asocia el hecho de que el chico de la calle ponga a prueba una y otra vez los nuevos vínculos, que los ataque, que desafíe a las nuevas figuras identificatorias de las que necesitará tolerancia y límites, contención y esclarecimiento, flexibilidad y coherencia, comprensión y no justificación cuando transgreda. Permanentemente, la confianza en la utopía que construye el deseo vivo de justicia aún en la adversidad. Pero la reinscripción vincular será proveedora de identidad si al mismo tiempo el chico se reapropia también de su saber, de su hacer y de su poder implícitos en sus estrategias de sobrevivencia en la calle. Interrogándose sobre su origen, su devenir, redescubriéndose como niño joven, pueblo, trabajador, condición de acero y cristal, presencia profética de la calle. Este texto, que pertenece a Alberto Morlachetti y Liliana Guido, trae a colación, bueno, un poco a la reflexión, queremos traerlo en el día de hoy por varias razones. Primero, porque a pesar de lo que se ha hablado mucho en relación a la integralidad de las políticas sociales, se sigue atacando el síntoma, se sigue trabajando con la lógica del programa, se sigue intentando trabajar, bueno, con los que están mejor, como bien lo dijo el intendente Mariano Hues en relación a la casa joven que se había instalado en el barrio de Casasco, que se instaló y que está funcionando, con esa premisa, ¿no? Vamos a trabajar con los que están mejor, para que después ellos sean multiplicadores con los que no están tan bien. Esto fueron palabras, estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente las palabras de Mariano Hues, pero sí dijo esto: vamos a trabajar con los que están mejor. Y esta es la lógica de algunos que son recuperables y hay otros que, bueno, en las condiciones actuales son irrecuperables. Y hay una naturalización de esto, y si bien muchos de los militantes sociales o de las organizaciones sociales que puedan estar trabajando en territorio puedan plantearse esto en algún momento, porque justamente se trata de un trabajo voluntario también, precario, en el sentido de que se hace con el esfuerzo propio, individual y colectivo, uno podría hasta, bueno, decir, por supuesto, ¿no? Uno trata de intervenir donde puede intervenir. Hay problemáticas que son muy profundas y que se hace complicado intervenir. Bueno, esto lo puede decir una organización social. No lo puede decir el Estado. No lo puede decir el Estado. Porque el Estado tiene la responsabilidad de llevar adelante políticas sociales que den cuenta de una matriz injusta, que ataquen esto y que no le niegue a estos niños, como a tantos otros que se les niegan derechos humanos permanentemente y que se pretende asistir desde el síntoma, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la violencia que se genera en las instituciones del Estado destinadas a dar cumplimiento de estos derechos humanos, como la educación, como la salud, esto sale todo el tiempo, ¿no? El culpabilizar a la víctima de un servicio deficiente, una supuesta garantía de derechos humanos que en los hechos no se cumple, ¿no? Y hay que aceptarlo en silencio, hay que aceptarlo pacíficamente, por los carriles institucionales correctos. No es la forma. Tenés razón, pero no es la forma. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso? Es así, como vos decís, pero no es la forma. Ahora, el maltrato por parte de la institución, eso no se pone en discusión. La institución no pretende ponerlo en discusión, ¿no? Pareciera como que, bueno, sí, para la institución el maltrato sí es la forma, una y otra vez. Entonces esta disparidad también hace a la incomprensión de que el producto de la violencia, del desapego, de la falta de esto, de lo que hablaba el artículo, de la ternura, de la niñez, de los niños, la falta de esto, pareciera que en determinados ámbitos se culpa a la víctima, ¿no? Y la víctima intenta ante esto justamente defenderse, y en este caso, bueno, asociarse a aquellos que, bueno, en el caso de Alberto Morlachetti, que bueno, que ha tenido un trabajo durante muchos años en esto que él llama, y eludiendo cualquier tipo de eufemismo, los chicos de la calle, no los chicos en situación de calle, que es ese eufemismo que puede estar muy muy correctamente enunciado desde un punto de vista teórico, pero que da cuenta de una profundidad más potente para comprender la realidad. El término que utiliza aquí Alberto Morlachetti y Liliana Guido, los chicos de la calle. Pensando en esto y en las causales, ¿no?, de esta irrecuperabilidad, ¿no?, que es un calificativo lanzado por el poder, causado por el poder, está de los dos lados del mostrador, aparentemente, ¿no? Juega esto el Estado, cuando el Estado también pretende hacer campañas contra la represión institucional, ¿no? Cuando justamente es el responsable de esa violencia institucional, de la represión y del gatillo fácil. Hoy escuchaba en Radio Nacional cómo se cubría la nota de la represión a los trabajadores de Word Color. Se hablaba de la denuncia que hacían los trabajadores. Ahora, no se hablaba de la represión que sufrió a manos de la policía, obviamente que depende del gobierno central, de la provincia de Buenos Aires en este caso, provincia de la policía bonaerense estamos hablando. Bueno, no se habla de esto, ¿no? Y por otro lado sí se hacen campañas contra la violencia institucional, se hacen campañas contra la precarización laboral, se hacen campañas en contra de la violencia obstétrica. Y justamente la violencia institucional, la represión en este caso que mencionábamos anteriormente, el principal responsable es justamente el Estado. Cuando estas campañas no están dirigidas a interpelar al Estado, son cómplices de la invisibilización de las verdaderas responsabilidades. Y es una estrategia que muy bien ha sabido sacar sus frutos el kirchnerismo. Y bueno, en esta realidad tan compleja, somos las mayorías oprimidas, porque mucho de lo que hemos estado comentando en esta introducción del programa del día de hoy, sé que muchos de los oyentes lo vivimos a diario, permanentemente, cuando tenemos un contacto con estas instituciones, y en ese sentido creo necesario reflexionar una y otra vez como para poder tenerlo en mente, y todas las alternativas que se van dando a partir de esta situación, de estas situaciones que propone el poder para confundir y para hacernos olvidar que vivimos en un sistema de opresión que nos culpabiliza día a día. Así comenzamos Recorte Informativo, tratando de señalar estos mecanismos de culpabilización, tratando de hacernos responsables, digo, porque hacerse responsable no significa asumir las culpas, sino asumir el desafío de cambiarlo, y eso es lo que tratamos de hacer todos los días desde este programa. Y así comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada, una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú. La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ella es la que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. José Luis Orellana fue arrestado el 24 de mayo del 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo. El juzgado que lleva la causa es la UFI 19 de Malvinas Argentinas. El policía que lo levantó se llama Mario Gago, de la Comisaría Tercera de San Miguel. Estuvo 1 mes en comisaría y luego lo trasladaron a Olmos y al penal de Mercedes, donde se encuentra actualmente. No hay pruebas. No se encontró el arma. Lo hicieron firmar un papel cuando él no sabe leer ni escribir. Nunca fue revisado por ningún médico para verificar su estado de salud cuando él sufre de un problema en el corazón. Hay testigos que confirman que él no estaba en el lugar cuando ocurre el hecho. La familia juntó firmas de los vecinos que aseguran que conocen al asesino y que lo escucharon decir: cayó un perejil. La mujer del custodio asesinado se acercó a la familia de José Luis diciéndoles que sabía que no había sido él el asesino y que el verdadero culpable estaba suelto. Que fue a la policía a denunciar, pero no la dejaron, porque la causa estaba cerrada. José Luis sufre actualmente una tuberculosis que le agarró debido a las condiciones pésimas que se viven en el penal. José Luis está preso injustamente. José Luis es inocente. Acompañemos a la familia al tribunal de lo criminal número 6 de San Martín, calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas. Presionemos en la calle para que José Luis salga en libertad y para repudiar las causas armadas que hacen las comisarías y la justicia en los barrios. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Como comentábamos anteriormente, reprimieron a trabajadores de World Color. Esta nota publicada en la agencia ANRED en el día de ayer dice lo siguiente: pasado el mediodía, trabajadores y trabajadoras de la gráfica World Color fueron reprimidos por la policía mientras se encontraban bloqueando los portones de acceso a la fábrica Morbillo en el partido de Avellaneda, en forma de protesta por los 280 despidos. Dos trabajadoras fueron hospitalizadas producto del gas pimienta. Hoy jueves, el día de ayer, alrededor de las 12:30 horas, trabajadores y trabajadoras despedidas de la multinacional de impresiones Quad Graphics fueron reprimidos por la policía mientras se encontraban bloqueando los portones de acceso de las plantas Morbillo en Avellaneda en reclamo por los despidos que dejaron a 280 familias en la calle. La orden de reprimir fue dada por la jefatura departamental Lanús a la comisaría segunda de Avellaneda. Los efectivos arrojaron gas pimienta dejando a dos trabajadoras hospitalizadas. Estábamos en forma pacífica y a punto de comer y en un segundo cayeron micros con infantería, hicieron un cordón y empezaron a avanzar pateando nuestra comida, las carpas y los bombos. Le dijimos que pararan, que queríamos hablar con un responsable del operativo. Se acercó un policía y nos empezó a leer la denuncia de desalojo mientras nos empujaban. Le pedí una copia y no me la dio. La infantería empujó a mis compañeras y les echó gas pimienta en la cara. A dos las tuvimos que llevar al hospital, decía un trabajador a la agencia de noticias ANRED. Y bueno, aquí están, hay fotos publicadas en la agencia de noticias ANRED que dan cuenta de cómo la policía dispersó a estos trabajadores ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse y a protestar en frente de la fábrica, justamente reclamando su derecho al trabajo. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. En el día de ayer, en Recorte Informativo, se trabajó el tema de Uma Milena Rojas. Estuvimos trabajando el caso de esta niña, de esta bebé de 3 meses de vida, que estaba internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, aquí en el Hospital del Distrito, que tenía un caso severo de meningitis y estuvo en comunicación telefónica. La palabra de uno de los médicos que daba cuenta de que estos casos de meningitis son imprevisibles, que pueden revestir cierta gravedad al principio y en el transcurso de las horas y de los días puede tener una amplia mejoría o puede suceder lo contrario, puede no presentar una complejidad muy grande y en poco tiempo dar como resultado una complejidad en el tratamiento de la enfermedad y un agravamiento de la enfermedad, y que esta enfermedad, la meningitis, puede dejar secuelas graves, por lo que el accionar de los profesionales en estos casos tiene que ser muy acorde a los casos particulares y debe ser veloz y acorde, ¿no?, a las circunstancias y el contexto. Este facultativo mencionaba Fabián Salerno, el doctor Fabián Salerno, el director asociado, explicó que todavía no se había conseguido la autorización para el traslado. Bueno, lo que podemos adelantar ya y bueno, dar a conocer que efectivamente en el día, creo que en el día de ayer, fue trasladada el Hospital Posadas, que es un hospital mayor complejidad que el Mariano Luciano de la Vega, y que si bien se pedía el traslado al Hospital Garrahan, finalmente el traslado fue al Hospital Posadas. Hoy queremos compartir con ustedes la palabra de Ángeles, que es amiga de la familia, de la madre y de la familia de la bebé, y que, bueno, comentó cuáles eran las alternativas que se estaban dando dentro del hospital en momentos que requería un traslado inmediato, y que, bueno, había una decisión aparentemente, según comentaba la amiga de la madre Ángeles, por parte del hospital, de mantenerla en el lugar, en ese hospital, sin el traslado. Y bueno, esto generaba lo que ahora vamos a escuchar. Escuchamos. Nosotros estamos pidiendo el traslado porque, o sea, acá no están teniendo la atención que tienen que tener con la nena. A ella la tenían que tener aislada desde un principio, que se dijo que ella tenía meningitis, y lo que hicieron el hospital fue ponerle una cuna en la parte de guardia de pediatría o sea, en una oficina. O sea, vos abrías la puerta y del otro lado estaban todos los chicos que venían por parte de guardia con sus muchas patologías que podían afectar a la nena. Lo único que ellos hicieron fue ponerle la vía y dejarla en una cuna ahí. No hubo medicamentos, no hubo ni siquiera suero, ni una enfermera, ni una doctora que esté a cargo de la nena. Nadie se acercó. Hicimos todo esto por las redes sociales, las fotos, empezamos a difundirlo y a raíz de esto algo movimos en el hospital porque a la nena le consiguieron de repente en 20 segundos una habitación que supuestamente estaba equipada para ella. La habitación no está equipada para ella, ella tendría que tener una enfermera constantemente, una doctora que venga constantemente, ella no lo tiene. La nena subió fiebre, la madre tiene que ir a pedir a la enfermera que venga a bajar la fiebre porque, o sea, ellos no se acercan y se quejan si vas a pedir que le vengan a bajar la fiebre, sino que la nena, si tiene 37.1 de fiebre, convulsiona. Ella está con un aparato que es para que ella no convulsione. Al día siguiente, bueno, finalmente fue trasladada. Pero este era el cuadro que presentaba en ese momento Uma Milena Rojas y, según comentaba Ángeles, este había sido el manejo que había tenido el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en relación a la salud de esta chiquita. Ya que había concurrido, bueno, por un cuadro febril, luego, bueno, de recetarle paracetamol, al día siguiente se repitió la escena y, bueno, y esto provocó que volvieran al hospital. Finalmente, bueno, quedó internada y, bueno, se buscaron los mecanismos para controlarle la fiebre. Esto así fue, pero, bueno, en las condiciones de internación que nos describía Ángeles Rolón, en una cuna y en una habitación sin un seguimiento constante, siendo lo peligroso y lo riesgoso de que le levantara fiebre, ya que el tercer día en el cual se acercaron al hospital, la chiquita había convulsionado por la alta fiebre que tenía. Por lo tanto, bueno, la familia estaba temiendo un nuevo acceso de convulsión, razón por la cual, bueno, estaban preocupados por esto, ¿no? Por no tener las condiciones necesarias para el cuidado de la bebé, que finalmente fue diagnosticada con meningitis y con un cuadro agudo que necesitaba un traslado y una mayor complejidad, razón por la cual era lo que pedía la familia. Y en palabras de Ángeles, se exigía que esto así fuera. Escuchamos a Ángeles contando esto. Nosotros lo que pedimos es el traslado porque ellos no tienen los insumos ni las cosas para el tratamiento que ella necesita. Se acercó un doctor, le habló a la madre y le dijo que el estado es crítico. Nosotros hablamos con el director por el tema de esto, que nos pedimos el traslado, y el director nos dice que el estado de ella es estable, que ella está bien, que ella está evolucionando. Después viene otra doctora y nos dice que ella tiene el 80% de su cuerpo infectado y tiene un 70% de que la nena quede mal. Pero el doctor, o sea, el director Rossi, nos dice que no. Que la nena está bien, que ella está estable y que él confía en sus médicos, que hace 20 años que él trabaja con él, con ellos, y que ellos la están haciendo todo a la nena. No, nosotros no vemos mejora, por eso es que nosotros queremos que la nena se traslade. ¿Por qué hasta el momento no le dieron el traslado? ¿Cuál es el argumento que pone el director o los médicos? ¿Que no se tiene que hacer el traslado? ¿Que la nena está bien acá? ¿Qué argumentos hay? Y el director Rossi nos dice que la nena está bien, que no es de emergencia para pedir el traslado, que la nena no está en riesgo, pero los médicos nos dicen que ella tiene un 80% de su cuerpo infectado, que su cabeza, o sea, el cerebrito de ella está todo con pus, está todo infectado, y que tiene 70% que ella va a quedar, o sea, puede quedar mal. O sea, ¿cómo puede ser que, o sea, los doctores que supuestamente Rossi trabajan hace 20 años con él, nos digan que la nena, o sea, no está bien, que no está evolucionando, y que él nos diga que sí. ¿Presentaron un sumario, una denuncia? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Y nosotros nos fuimos a un abogado para hacer el pedido que la madre pide, que se haga el traslado. Ella firmó una autorización y el hospital, o sea, a cargo, alguien a cargo, el director o alguien que nos firme la autorización que nosotros estamos pidiendo, o sea, que la madre está pidiendo, y ellos se niegan a firmarlo. Dijeron que ellos no van a firmar nada. Es más, yo fui a que ellos nos firmen el papel y una doctora agarró y me dice la doctora, mira, dice, yo no te voy a firmar nada, y si querés desconectarla y llevarla, ya es cosa de ustedes. Yo agarré y le dije, ¿cómo me vas a decir eso? Le digo, si yo la desconecto a la niña se muere. Si hacemos eso, la bebé se muere. Los laberintos, ¿no?, en los cuales se mueve la familia, y bueno, y la amiga de la familia de esta niñita, de esta bebé, porque justamente tienen justificaciones y argumentos encontrados, ¿no? Quienes dicen que sí, que necesitaba el traslado, y la dirección del hospital que dice lo contrario. Finalmente, una de las razones, según argumentaba Ángeles, en relación a el tratamiento que recibió en el hospital Mariano Luciano de la Vega, UMA, tenía que ver con la presión que se había realizado a través de las redes sociales y, bueno, la viralización, como se dice ahora, de la foto que se había publicado en las redes sociales, y que esto había redundado en una respuesta más aceitada a los reclamos de una mejor atención en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. A partir de los reclamos y, bueno, la intervención de un abogado, por lo menos desde la visión de la familia y de Ángeles, sostienen con seguridad y con convicción que esto posibilitó que finalmente se pudiera dar el traslado, siendo que además en el día de ayer el director asociado del doctor Fabián Salerno afirmaba también que el traslado era necesario y que requería una terapia intensiva que el Hospital Mariano Luciano de la Vega no tiene. Y que en ese sentido se necesitaba un establecimiento de mayor complejidad y que, bueno, finalmente ha sido internada en el Hospital Posadas, que recordemos también está intervenido en este momento y que, bueno, sin embargo, bueno, por diferentes circunstancias hay que mantener, digamos, la atención para que, bueno, UMA siga digamos evolucionando en lo posible, de la mejor manera posible, porque se trata de una enfermedad gravísima y una desidia por parte de las instituciones y de todo el sistema, porque esto se trata de un problema estructural que estructura, además, que es estructurante de la política sanitaria en general. Y bueno, y esto lo está sufriendo UMA Milena Rojas, que, bueno, tiene meningitis y que está peleando por su vida también. Y en este sentido, UMA Milena Rojas está internada en un hospital de mayor complejidad, el Hospital Posadas, reiteramos una vez más. Seguimos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida. Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar. Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece. Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más. Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados. ¿Y a mí me lo vas a decir? Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vive bajo flores. Principalmente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Y poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. FM Bajo Flores, 88.1. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también.

Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, hace unos días, en campaña, bueno, el día miércoles estuvimos comentándolo aquí en Recorte Informativo, uno de los precandidatos del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo, estuvo participando de una reunión de Carta Abierta. Carta Abierta, que es un colectivo de intelectuales y de, en muchos casos, funcionarios del gobierno nacional, que se llevan a cabo estas reuniones en la Biblioteca Nacional, dirigida por Horacio González, bueno, Foster, Ricardo Foster, que es un docente de la Universidad de Buenos Aires y filósofo, tiene esa especialidad, licenciado en filosofía, no sé si era doctor, no sé bien cuál es los galardones académicos que tiene Ricardo Foster, pero bueno, es un militante, un intelectual orgánico del kirchnerismo y es una de las caras más visibles de Carta Verde. Bueno, allí estuvo Florencio Randazzo, obviamente en una charla muy amistosa, y habló de muchas cuestiones que tenían que ver con el kirchnerismo. Y en todo su trayecto de campaña ha tenido Florencio Randazzo en vistas, el primer escollo, el primer paso que se le presenta, que justamente son las PASO, ¿no? Las primarias que tienen que llevar adelante en el Frente para la Victoria para definir el candidato a presidente, por lo cual Florencio Randazzo ha adoptado una estrategia de confrontación, para algunos kirchneristas desmedida, ¿no?, en contra de el otro precandidato y más importante precandidato, porque es el que mejor mide, que es Daniel Scioli. Y la confrontación con el otro precandidato del Frente para la Victoria, de Florencio Randazzo, una y otra vez, ha llevado a crear cierta conflictividad dentro de las propias huestes del kirchnerismo. Y hoy tenemos la palabra de un diputado de la provincia de Buenos Aires que ha sido, bueno, un lugarteniente de todas las batallas que ha llevado adelante el actual gobernador Daniel Scioli y precandidato a la presidencia, que es Lorenzino. Guido Lorenzino, que es diputado provincial y que fuera en su momento funcionario y que, bueno, en el ala de bajo el ala de Daniel Scioli creció como figura política y, bueno, es uno de los encargados defender las políticas sociales y de educación. En su momento, bueno, cuando estaba la discusión en relación a el ajuste que se estaba llevando adelante en la educación y, bueno, la discusión por paritarias, justamente era Guido Lorenzino el encargado de defender las gestiones de la gestión de Daniel Scioli. Hoy escuchamos lo que nos comenta Daniel Scioli de este tema que tiene como protagonista a Florencio Randazzo. Karina ayer estuvo en un programa de televisión, manifestó las cuestiones personales que nosotros sentimos. La verdad que son de las cosas que uno no le gusta hablar en la política. Lo importante acá es decir lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer mejor. Y yo estoy convencido que Daniel Scioli es la persona más preparada, con más experiencia, y el Frente para la Victoria es el proyecto más coherente, que más le ha transformado la vida a la gente. Por eso seguramente a partir del 10 de diciembre sigamos gobernando y Daniel Scioli sea presidente. ¿Y cuáles son los elementos que hay que profundizar, no? Porque se dice eso, conquistar o sostener conquista, pero avanzar. ¿En qué se debería avanzar? Nosotros creemos que viene una etapa del desarrollo. Hemos ampliado derechos, hemos contenido, hemos pagado deuda social y deuda financiera. Creo que viene la etapa del desarrollo. Y la etapa del desarrollo tiene que ver con fortalecer las economías regionales, con fortalecer nuestro comercio internacional con nuestros países hermanos, la alianza estratégica que fijó la presidencia con Rusia, Chile, Rusia, la India, y todos los mercados orientales. La verdad que tiene que ver también con mejorar las calidades de empleo. Hoy todavía tenemos un 40% de empleo en negro y me parece que el trabajo nuestro es que sigan las paritarias, pero tratar de formalizar cada vez más a nuestros trabajadores, tratar de avanzar en el plan de aguas y cloaca para que no haya gente sin agua y cloaca, un plan mucho más ambicioso en vivienda. Me parece que esos son los ejes. Lo que hicimos y profundizar lo que hicimos. Y lo que hicimos tiene que ver con esta matriz que a partir del 2003 se fundó en la Argentina de la mano de Néstor y Daniel Scioli. Ayer le pude hacer consulta al ex gobernador Solá, ¿qué herencia dejaba Scioli? Me decía, una gran deuda fiscal, problemas de infraestructura en materia de salud y educación. ¿Qué creen ustedes que deja? Eso es lo que dejó él, la provincia que dejó Solá, una provincia endeudada, una provincia con muchas dificultades financieras, una provincia fuera del vínculo municipal y fuera de un proyecto nacional. Nosotros la hemos podido desendeudar fiscal, financiera y socialmente, le hemos podido dar la envergadura de que es el motor del país, el motor de la Argentina, y sobre todo dejamos una provincia con políticas muy claras en materia de educación, de salud, de inclusión y de seguridad. Así que quien venga va a poder tomar y profundizar los ejes de lo que venimos desarrollando todo este tiempo. Lo último, diputado, ¿cuál es el candidato que puede tomar el trabajo que deja el scholismo para avanzar en la provincia? Cualquiera de los compañeros que están en la grilla, todos son gente con experiencia, comprometida con este proyecto, así que aquel que pueda seguir en el camino de lo que venimos haciendo seguramente va a ser una gran gestión en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones de Guido Lorenzino, diputado provincial por el Frente para la Victoria y lugarteniente del actual gobernador y precandidato a presidente Daniel Scioli. No habló de Randazzo en este corte de audio. Vamos a buscar el audio en que efectivamente habla de los dichos de Randazzo y de la interna del Frente para la Victoria. Aquí, lo que escuchábamos tiene que ver con la gestión, ¿no?, de Daniel Scioli y la evaluación que hacen de la gestión como gobernador. Y como gobernador, según Guido Lorenzino, ha dejado las cuentas saneadas, fundamentalmente, lo que constituiría su principal logro, digo, porque es lo que menciona como lo más positivo, ¿no? O sea, como la evaluación final. Ahora, también habla de que le ha cambiado la vida a los bonaerenses. No queda muy claro todo eso porque, no especifica, pero bueno, lo que sí queda claro es la posición de Guido Lorenzino en relación a la posición que tiene el sciolismo en relación a en este caso, estaba hablando de la gobernación de Felipe Solá y la interna que se está armando en relación a las próximas elecciones. También, y en este sentido, y lo que tiene que ver con el entramado que se va armando de las elecciones y de las coyunturas, una diputada provincial, Patricia Cubría, que también es parte del Frente para la Victoria, es integrante del movimiento Evita. En su momento, en su momento Patricia Cubría, bueno, tiene una participación muy importante en todo lo que tiene que ver con la necesidad de las mujeres en lo institucional, por supuesto, y lo que tiene que ver con las comisiones en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires encargadas de estos temas. Tenemos a Guido Lorenzino. Vamos a escuchar las declaraciones de Guido Lorenzino en relación a Florencio Randas. Escuchemos. Karina ayer estuvo en un programa de televisión, manifestó las cuestiones personales que nosotros sentimos. La verdad que son de... Bueno, es el mismo audio, así que vamos a buscar a ver si lo encontramos después. Continuamos entonces con Patricia Cubría, como les estaba comentando, que es parte del movimiento Evita y que está apoyando la precandidatura de Daniel Scioli. En algunos momentos hicieron notar esta lealtad y este disciplinamiento en relación a lo que la propia presidenta iba expresando, y vieron con claridad que, bueno, la opción en este momento de poder iba por el lado de Daniel Scioli, razón por la cual cuando solicitó a la presidenta un baño de humildad, bueno, uno de los que se bajó de la precandidatura fue Tayana, que, bueno, que era el precandidato a presidente impulsado por el movimiento Evita. Si bien en todo momento el movimiento Evita siempre apoyó a Daniel Scioli en su gestión, un poco en oposición a la estrategia que había tomado Florencio Randazzo. Pero en este caso, Patricia Cubría habló con Recorte Informativo en relación a un tema que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con la integridad sexual de nuestros niños y cómo la justicia actúa en estos casos, ¿no? Y se refirió al camarista Piombo y la necesidad de construir otra justicia. Escuchamos a Patricia Cubría, diputada provincial por el Frente para la Victoria del Movimiento Evita. En primer lugar, está arraigado el patriarcado y la misoginia en el conjunto de la sociedad, digamos, desde las prácticas cotidianas más sencillas hasta las situaciones ya de perversión y de bestialidad que se ven con estos casos. Como te comentaba hace un ratito, el problema principal es que se dimensione a estos conflictos como verdaderos delitos que son, y que el sistema judicial, la verdad es que tenemos que hacer un saneamiento tan profundo del sistema judicial, porque lo que estabas contando de estos jueces, la verdad es que estamos en manos de perversos y verdaderos delincuentes, no solo por la atrocidad, por la historia de venir de la dictadura, sino que seguir en la actualidad emitiendo fallos que destrozan, digamos, la vida de las víctimas, y las vuelve a victimizar y las vuelve a abusar, y además que como sociedad nos enferma a todos, porque estamos hablando de delitos gravísimos que de alguna manera se dedican a amparar, a justificar y a no poner un límite penal para que esto le empecemos a poner un límite de una vez por todas, ¿no? Ahora, diputada, pensemos que se sacan a Piombo, a Largés y a todos. ¿Hubo en todos estos años un trabajo de nueva conceptualización más que de capacitación de cómo debe enfrentarse una nueva justicia, o estamos lejos de eso? Porque son dos planos bien distintos. Exactamente. Mira, tenemos una enorme, extensísima legislación, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, respecto de cómo hay que proteger los derechos del niño, los derechos humanos, los derechos de las mujeres. hay tratados internacionales, nos amparan varios artículos de la Constitución. O sea, hay un problema institucional de democracia y de democracia en el sentido de que el sistema judicial todavía funciona con mecanismos arcaicos, elitistas, a veces monárquicos y atrasados desde el punto de vista, ya no desde la propia opinión ideológica o el libre albedrío, la libre manera de pensar de un funcionario judicial, sino de que directamente se viola las leyes, la Constitución, los pactos internacionales. O sea, estos señores se convierten en cómplices de estos delitos, sinceramente. Patricia Cubría, hablando de la justicia en relación, bueno, a estos casos de abuso y cómo el machismo y el patriarcado domina todo este tipo de decisiones y de este entramado que, bueno, en definitiva lo que hace es revictimizar. Bueno, esto comentaba Patricia Cubría y bueno, ahondando en su manera de ver las políticas sociales, Patricia Cubría también hablaba de la asistencia social para las mujeres. Escuchamos a ver qué decía Patricia Cubría. ¿Cuánto falta de asistencia social? Porque yo creo que hay un cuerpo normativo pensado y elaborado que después ni siquiera el administrador de justicia o quien está en una comisaría de la mujer o quien está en una dirección de la mujer o no lo leyeron, no lo comprenden o no les interesa, porque los mecanismos de expulsión son mucho más sólidos que los mecanismos de recepción y de contención. Sí, en primer lugar, para, digamos, no dejar un punto que es muy importante, que cuál es una deuda pendiente a nivel nacional y provincial, es una verdadera reforma judicial. Necesitamos democratizar ese poder del Estado, que no va a elecciones, que no tiene representación popular, y que no puede ser que se autogobierne y que en definitiva nos imponga al conjunto de la sociedad mecanismos que no solo son anticonstitucionales, son ilegales, sino que además son profundamente injustos. Entonces, eso sí es una deuda muy profunda que nos debemos como sociedad. Y en segundo lugar, hablando lo que decías vos de los mecanismos institucionales de protección de las víctimas y de prevención de estas situaciones, ni que hablar que hay que seguir profundizando, pero si vos te fijas que la primer puerta que te cierran o la primer puerta de donde te expulsan y te vuelven a violentar es el lugar donde vas a acudir por ayuda, llámese o en la comisaría de la mujer o en la justicia, la verdad es que ya estamos empezando mal. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, hay políticas transversales en el conjunto, digamos, la asignación universal por hijo, políticas de igualdad, de acceso a los derechos, las políticas que tenemos, además de combatir la discriminación, de hacer hincapié en que es cierto que hasta deberíamos a nivel nacional tener un Ministerio de la Mujer que atienda integralmente estas dificultades, yo creo que puede ser un proceso en el que podamos avanzar, pero me es mucho más preocupante que no podamos avanzar en una democratización de la justicia, porque así como tenemos la perversión en estos tipos de delitos tan aberrantes que son los delitos sexuales, lo mismo ocurre con los delitos económicos, y que es igual de dañino para el conjunto de la sociedad y que quizás todavía está velado, invisibilizado, pero bueno, que es una situación crítica, que creo que tenemos un nivel de maduración democrática como para avanzar hacia constituir poderes del Estado más democráticos, acorde al siglo XXI en el que estamos viviendo y al avance de la conquista de derechos que ha ido conquistando nuestro pueblo, ¿no? Esto decía Patricia Cubría en relación a las políticas sociales destinadas a la mujer y bueno, y lo que falta en relación, esto en términos que ella manejaba, en la democratización de la justicia. Estaba leyendo, bueno, la página oficial de la diputada provincial Patricia Cubría, y me pareció interesante una entrevista publicada en Miradas al Sur en noviembre de 2014, momentos en los cuales, si bien se mantenía la precandidatura de Tayana como candidato a presidente, como les decía previamente, el apoyo a Daniel Scioli por parte del movimiento Evita siempre fue muy claro. Y teniendo en cuenta esto, en esta entrevista hace la diputada Patricia Cubría un diagnóstico muy similar un poco a las palabras que estábamos escuchando previamente, que dice lo siguiente. En relación a la situación, ¿no? Dice, ¿cómo es la forma de hacer política del intendente Andreotti? Bueno, está hablando de San Fernando, que es el lugar donde ella milita. Sigue una lógica empresaria, propio de un contador, a quien no le interesa la más mínima construcción política. Los sectores más humildes cargan un suplicio todos sus días. En estos días de temporal, caminando por las calles de los barrios, los vecinos nos decíamos que éramos los únicos que nos habíamos acercado. Y bueno, hablando de esta militancia en un municipio del conurbano bonaerense y obviamente donde hay un intendente de la oposición. Y decía, el tema de la economía popular es algo que hace falta instalar porque es una solución a la necesidad urgente de la barriada. Falta organización entre los desocupados que tampoco tienen representación sindical ni un espacio institucional que los contenga. Necesitan una solución estructural, estratégica, y creemos que la alcanzaremos con más años de gobierno popular. En salud, las salitas están absolutamente vaciadas. No encontrás un pediatra nunca. En el tema escolar, desde el esquema nacional hemos tratado de dar respuesta a algunos problemas, pero nos desbordan. Esto, bueno, tiene que ver con un diagnóstico de la realidad de San Fernando. No es una realidad muy distinta a lo que se vive en otros distritos del conurbano bonaerense, ya sean gobernados por intendentes dentro del contexto del Frente Renovador, del macrismo o del Frente para la Victoria. Digo, lo tenemos aquí mismo en el partido de Moreno, esto que acaba de escribir Patricia Cubría. En el caso de San Fernando, bueno, puede tranquilamente ser trasladado al municipio de Moreno. En el medio, quiero decir, en el medio de esta discusión político-electoral, teniendo en cuenta el armado de la oposición y el oficialismo que tanto unos como otros alimentan, en el medio termina estando la población, digo, porque si bien la participación que se le destina a la población en general es votar, lo cierto es que se trata de una democracia de bajísima intensidad, de que quedan excluidos en muchos casos las verdaderas necesidades, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si uno levanta un poco la mirada en relación a cuáles son realmente las políticas que se pretende impulsar, más allá de los discursos que pueda haber localmente en algún y otro estamento y ámbito, la política que destina y que propone el candidato, precandidato en este caso, Daniel Scioli, sigue siendo el que ha implementado hasta este momento en la provincia, que es en definitiva el ajuste y la exacerbación de las fuerzas policiales para lidiar con la problemática social. Hemos hablado extensamente del vaciamiento que ha tenido, no porque antes estuviera muy lleno, ¿no? Pero la falta de financiación en relación a las políticas sociales determinadas y definidas por esta legislación de avanzada, que obviamente por sí sola no garantiza nada. Bueno, el poder político se ha encargado de no girar los recursos necesarios para que esas políticas sociales funcionen. Seguimos en Recorte Informativo con más información. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Aldors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político Social 29 de mayo. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. We'll be right back. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Este 21 y 22 de mayo, es decir, ayer y hoy, comenzó el juicio a José Luis Orellana y, bueno, se concentraron y se han concentrado en el día de ayer y en el día de hoy militantes en apoyo a la libertad de José Luis Orellana en el tribunal, en lo criminal número 6 de San Martín. Para exigir la libertad definitiva de José Luis Orellana y la desactivación de todas las causas armadas que se encuentran en proceso. Se trata de un joven del barrio de Santa Brígida, San Miguel, víctima de la impunidad judicial por las irregularidades en la instrucción de la causa que se le sigue a José Luis Orellana. A casi dos años del arresto a José Luis, su familia se halla en lucha para buscar una respuesta ante la falta de compromiso que viene demostrando la justicia desde el momento mismo de la detención, ya que, bueno, no se ha investigado siquiera la posibilidad de la inocencia de José Luis Orellana, cuando todo indica que esto es así, y, bueno, la presencia de testigos que dan cuenta de que él no se encontraba en el lugar del hecho, y que, bueno, que da cuenta también la impunidad con la cual actúa la justicia, la terrible situación que está viviendo José Luis Orellana en el penal de Mercedes. Recordemos las discapacidades que tiene José Luis, tiene sordera en un oído y problemas en el corazón, cosa que daría, son suficientes argumentos tipificados en el Código Penal para tener el beneficio de la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta además que todavía no ha sido condenado de ninguna manera, razón por la cual la prisión preventiva, de caberle, porque tranquilamente podría esperar el juicio en libertad, pero de caberle una prisión preventiva, podría hacerlo en su domicilio, como ha sucedido en otros casos, que por supuesto la justicia tiene un ojo y una vara totalmente distinta para medir estos casos que claramente tienen una visión de clase, la justicia. Y además de todo esto, y que da cuenta también de las condiciones en las cuales se desarrolla el encierro de José Luis Orellana, tiene que ver con un retraso madurativo, que razón por la cual no puede leer ni escribir José Luis, y esto, bueno, agrava también las condiciones de su encierro y, bueno, las condiciones de acceso a la justicia, en el juicio concretamente que se le sigue y concretamente en la defensa de sus derechos al interior de estos ámbitos de encierro. José Luis fue arrestado el 24 de mayo del 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en el barrio de Santa Brígida en un intento de robo. Lo más paradigmático es que él ni siquiera estaba en el lugar. José Luis se encuentra en el penal de Mercedes, como les decía, luego de que en la comisaría tercera de San Miguel, a fuerza de amenazas y golpes, lo obligaran a firmar una suerte de confesión que, por supuesto, no le explicaron a José Luis de qué se trataba y que aprovecharon el hecho de que José Luis, por supuesto, no sabía leer ni escribir, como les decía previamente. Al momento no se ha investigado la posibilidad de que José Luis no sea culpable, ya que no se encontraba en el lugar del hecho, además de que testigos que no fueron todavía llamados a declarar tienen sólidos argumentos para aportar sobre la falta de parecido testigos presenciales el asesino con la persona que vieron efectivamente entrar al supermercado, la falta de parecido que esta persona tiene con José Luis Orellana. La madre de José Luis se encuentra organizada en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, es una coordinadora con la cual hemos estado charlando y que tiene que ver con su actividad con la violación a los derechos humanos. Vienen denunciando la inacción del sistema judicial de la zona y que no investigó con profundidad la causa, y que por esto mismo es que la designan y la califican como una causa armada, porque justamente vecinos del barrio afirman que el verdadero asesino se jacta de ese asesinato y que está pagando un perejil. Y bueno, todas estas declaraciones no han sido incorporadas a la causa, y que bueno, esta persona tendría protección policial, y esto es lo que denuncia la Coordinadora Antirrepresiva en relación a el armado de esta causa en contra de los jóvenes pobres en los barrios, y en este caso poniendo el ojo en y poniendo obviamente las armas y el andamiaje de la justicia en contra de los más vulnerables, jóvenes pobres y en este caso con discapacidades, siendo que facilita la no defensa. Y en este caso acusan y denuncian la Coordinadora Antirrepresiva lo que se pretende es regentear por parte de las fuerzas de seguridad libremente el delito organizado y criminalizar la protesta, y así disciplinar y justificar el negocio de la seguridad. Esta coordinadora ha denunciado infinidad de lesiones y torturas sufridas por José Luis a través del servicio penitenciario. Y bueno, estamos teniendo algunos problemas de conexión porque no tenemos señal. Vamos a ver si podemos contactarnos como para poder hacer una entrevista, pero estamos teniendo algunas dificultades. Recordamos entonces, el día de ayer y el día de hoy se está llevando adelante el juicio donde la justicia determinará la libertad o encarcelamiento definitivo de José Luis. Si bien supongo que esto podrá ser apelado, pero como sucede en estas circunstancias, muchas veces esa apelación, quiero decir, en las circunstancias en las cuales se está procesando a un joven pobre, esas apelaciones se viven en cautiverio. No sucede así en otros casos, ¿no? Hemos estado hablando de otros casos en los cuales por la mirada machista y patriarcal de la justicia libera a violadores, cuando en otros casos como en este encarcela a jóvenes pobres con discapacidades. Diversos organismos de derechos humanos se darán cita a las 8 de la mañana en la puerta del Tribunal de San Martín para exigir la libertad definitiva de Orellana y la desactivación de todas las causas armadas que se encuentran en proceso. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del, otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Dos informaciones antes de terminar el programa del día de hoy. Hoy, viernes 22 de mayo, a las 11 horas, en tribunales de Comodoro Py, nueva presentación en la causa que investiga las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Alberto Santillán, bueno, estarán presentes justamente para hacer esta presentación en los tribunales federales de Comodoro Py. Alberto y Leonardo Santillán, que son padre y hermano de Darío, y los abogados de la PDH de La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, estarán realizando una nueva presentación judicial para seguir avanzando en la investigación de las responsabilidades intelectuales y políticas de la masacre de Avellaneda, donde resultaron heridos de bala de plomo más de 30 compañeros y compañeras y asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. La causa que se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo puede presentar avances importantes si desde las autoridades judiciales se da lugar a la presentación de nuevos testigos de importante relevancia, tanto por su presencia en el día del hecho como por los roles públicos y particulares que desempeñaban por aquella fecha. Esto es un paso más dentro del arduo trabajo que vienen realizando los organismos de derechos humanos que patrocinan la causa, los familiares y los compañeros de los militantes asesinados por investigar a las manos asesinas que ordenaron la represión y causaron la muerte de nuestros compañeros. Un paso que tiene la fuerza de más de 12 años exigiendo verdad y justicia en los tribunales y en las calles. A un mes de cumplirse 13 años de la masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo que se investigue, enjuicie y castigue a los autores intelectuales y políticos de aquella jornada represiva. Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Carlos Rucauf, Juan José Álvarez, Jorge Banossi, Alfredo Atanasov, Luis Genud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez, Aníbal Fernández, son aquellos que están sindicados como responsables de la masacre de Avellaneda por parte de las organizaciones de derechos humanos que siguen esta lucha en las calles, con organización y también en los estrados judiciales. Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Alfredo Cuellar. Él es padre de la China y están llevando adelante una actividad porque ha sido detenido su otro hijo justamente como persecución a esto. Para comentarnos la actividad que van a realizar, está en comunicación telefónica Alfredo Cuellar. Alfredo, ¿me escuchás? Fíjate a ver si podés alejarte un poquito del... Bueno, se cortó la comunicación. Estamos intentando de todas las maneras tratar, porque Alfredo Cuellar, además de darnos a conocer esta actividad que se iba a realizar en Zona Sur, justamente para encontrar una manera de liberar a uno de sus hijos, digo... Alfredo sindica a las fuerzas represivas de la justicia una persecución por la actividad que están llevando adelante denunciando el servicio penitenciario bonaerense por el asesinato o en todo caso la manera en que actuó el servicio penitenciario ante lo que ellos llamaron un suicidio de del servicio penitenciario federal, en este caso, porque fue en Ezeiza, de su hija, la China Cuellar. Y bueno, si va a llevar adelante esta actividad y ellos están presentes en los tribunales de San Martín siguiendo las alternativas del juicio que se le sigue a José Luis Orellana. Estamos tratando también de contactarnos con gente de la coordinadora antirrepresiva para hacer y cubrir esta nota. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Recorte informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación telefónica, con la señal, se corta, no nos estamos pudiendo comunicar con nadie allí. Habíamos intentado con militantes de la coordinadora antirrepresiva y estábamos tratando de comunicarnos también con Alfredo Cuellar, que sabíamos que estaba allí, y no, bueno, escuchan ustedes cómo se ha cortado. Vamos a tratar de tener la información para el día lunes. Son importantes todas estas instancias de juicio y la movilización en la calle en relación a justamente a visibilizar y luchar por por combatir, ¿no?, a esta justicia clasista y de persecución que realiza a los jóvenes pobres de las barriadas con un claro concepto patriarcal, machista y de clase. Y bueno, que da cuenta de lo que algunos llaman esta lucha por la democratización de la justicia, también tiene que ver con estos males que obviamente conceptualizamos de manera distinta, en el sentido de que se trata de, por lo menos desde nuestra perspectiva, y lo hemos argumentado y trabajado extensamente, una justicia que es clasista, porque no tiene que ver con el debate de garantista o no, esos debates que se habían extendido en los medios en masivos de comunicación, sino que obviamente es garantista en algunos casos, como por ejemplo cuando se trata de juzgar a violadores, y no es garantista cuando se trata de jóvenes pobres que muy bien pueden ser imputados de causas como la que se le está imputando a José Luis Orellana, porque queda cómodo para los negocios delictivos de la policía bonaerense. Bueno, terminamos el programa del día de hoy con algunas dificultades con las comunicaciones telefónicas. Nos despedimos hasta el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Hacemos recorte informativo. Gus, Cintia y Rubén, y bueno, y quien les habla, Bernardo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, y nos reencontramos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.